alrededor del ruido, del enjambre, con el peso liviano de la carga, hay momentos propensos a la amarga sensación de marchar por el hambre. Por un hilo desnudo que se alarga encima del cemento y del estambre, ser muñeco de trapo y de arraigambre esperando con miedo la descarga. Pero ¿quién nos eleva y quién nos hunde? ¿Pero quién nos humilla y nos confunde y nos pone un alambre por alfombra? ¡Qué espectáculo triste ver la sombra de uno mismo temblando, vacilante, esperando caer a cada instante! Pero ¿quién nos eleva y quién nos hunde? ¿Pero quién nos humilla y nos confunde y nos pone un alambre por alfombra? ¡Qué espectáculo triste ver la sombra de uno mismo temblando, vacilante, esperando caer a cada instante!